Qué belleza. Qué belleza la belleza sea. Lo que una belleza belleza sea. Lo que una belleza belleza belleza sea, sea, sea. Que sea lo que belleza que... Que se puede ser que sea. Que se puede ser que sea. Que sea, sea, sea. Que sea, sea, sea. Sea, sea, sea. Una belleza. Sea, sea. Una belleza. Sea. ¡Qué belleza! Lo que belleza.